Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos, vamos, vamos. Es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Buenos días y a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital. Como cada lunes estamos en el Café de las Mañanas, dentro de nuestro querido segmento Mujeres que Inspiran, aquí donde el alma femenina se encuentra con historias reales, profundas y transformadoras. Producción, le saluda María Luisa Alcalá. Conducción, le saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Hoy, con una taza de café en la mano y el corazón atento, nos adentramos en uno de esos testimonios que no solamente conmueven, sino que nos invitan a replantearnos todo. Nuestra invitada es la licenciada Blanca Luján Torres, administradora de empresas, madre de dos hijos, esposa y, lo más importante, una mujer en reconstrucción. Compartirá el titular Mamá en Reconstrucción, el proyecto más vital de mi vida. Un relato íntimo y revelador como el bienestar integral y la nutrición consciente pueden ser herramientas para salvarnos, empezando por nosotros mismos. Querida audiencia, ajusten el volumen porque esto va a estar excelente, va a ser un viaje de vida. Pero antes nos vamos a una brevísima pausa y luego regresamos con más música y enseguida daremos inicio a este conversatorio. Pero antes queremos saludar a toda nuestra comunidad peruana. Felices fiestas patrias a Perú. Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital, a todos nuestros hermanos peruanos en todas partes del mundo. No se muevan de ahí, regresamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1740, un día como hoy, en Oporto, Portugal, se abre al culto la iglesia de los clérigos sin estente a caballo. Joaquín, la independencia del Perú. 1858, un día en Argentina, por primera vez la huella de médica es 300 en el contra la hepatitis. Esto sucedió un día como hoy. Recibir directa a tu WhatsApp nuestro canal y no un programa. bit.ly/luna9radiodigital. ¿Necesita ayuda legal?

Bienvenida a Mujeres que Inspiran, licenciada. Es un verdadero gusto que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Francisco Isla. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Francisco, buenos días. Muy, muy bien. Muy emocionada, muy emotiva por esta presentación. Estoy pues muy, muy contenta por recibir esta invitación aquí a Radio Luna 9. Estoy un poquito nervioso. Primera vez de estar en algo así, pero pues muy, muy contenta, muy, muy emocionada de poderles compartir un poquito de mi experiencia, y no para que se sientan ni identificadas, sino más bien para poder contribuir un poquito, porque yo sé que habemos mamás que no sabemos qué hacer. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda. Es la primera de muchas entrevistas, Dios mediante. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que nuestra querida audiencia, nuestras amas de casa, nuestras madres de familia que están del otro lado, nos están escuchando y están atentas, tomando notas, porque siempre nos gusta aprender de los expertos. Gracias nuevamente por estar aquí. Cuéntenos, ¿qué significa para usted reconstruirse como mamá? Fíjate, Francisco, que yo fui, más bien me embaracé ya un poquito grande, hasta los 34 años. Y yo, cuando me fui a vivir con mi esposo, le dije que no quería ser mamá. Yo platiqué con él, vivimos desde que terminamos la carrera, nos fuimos a vivir juntos, 11 años vivimos nuestro noviazgo, matrimonio sin hijos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si me voy a vivir contigo, pero no quiero tener hijos, no quiero ser mamá. Él aceptó, él dijo, perfecto, yo te apoyo en lo que tú decidas, me gusta estar contigo, tenemos proyectos, hicimos muchas cosas juntos, pero la presión social, familiar y de amigos en cuándo vas a tener hijos, o ya no seas egoísta, o no seas floja en el cuidado de los niños. Y eso fue como que marcándome en decir, quiero o no quiero ser mamá. Pero en mi ser era, no quiero ser mamá. Pero todas estas personas me decían, tienes que tener hijos, porque si no, puedes tener hasta cáncer cervicuterino, cáncer de mama. Tienes que tener hijos porque eres mujer, o porque para eso te casaste, y cosas así, ¿no? Entonces, yo tenía claro que no quería ser mamá. De hecho, cuando fui niña, todos mis juguetes eran prácticamente de otras cosas, no de bebés, no nada de que yo no quería ser mamá, Francisco. Pero cuando ya siento un poquito esto de que ya estaba yo, sentía que estaba grande, y mi esposo me dice, ¿sabes qué? Sí quiero tener un bebé. Y para mí fue algo de, bueno, déjame pensarlo, déjame construir todo esto para ver qué puedo hacer. Y lo planeé, realmente lo planeé yo sola, porque dije, tengo que hacer ejercicio. De hecho, me operé la vista, me hice una, me revisé la columna, me fui a un curso psicoprofiláctico para ver cómo iba a ser todo este tema del embarazo. Empecé a hacer mucho ejercicio, yoga, y me preparé para recibir el embarazo. Meses antes me suplementaba, tomé ácido fólico y dije, ya, estoy preparada para embarazarme. Me embarazo, de hecho los primeros 3 meses del embarazo fueron los mejores. No sentía náuseas, no sentía nada, que malestares. De hecho, fue el mejor embarazo que dije, wow, si fueran así todo, yo me aviento pues los que quieras, ¿no? Y ya una vez estando en este periodo de los 3 meses, me vienen una serie de rutinas de exámenes, de revisiones con los médicos, y cuando me empiezan a hacer pues varios estudios, me detectan diabetes gestacional y el hipotiroidismo. Y de ahí fue cuando dije, ¿así va a ser el embarazo? No, ya no quiero. Y dije, bueno, vamos a asesorarnos con mi ginecóloga, con el endocrinólogo, con nutrióloga, con todos que me ayuden, ¿no? Y ya Estos meses, a partir del cuarto mes hasta que nace Santiago, Santiago nació de hecho a los 8 meses, fueron un poquito complicados. Yo no sabía de muchos temas, me sentía muy mal. Y bueno, logro salir del embarazo, pero yo seguía trabajando. Yo trabajaba en una oficina de gobierno a nivel federal. Y, pues estaba bien, estaba muy bien. Y yo quería tener esta parte de tener mi profesión, pero también quería disfrutar la maternidad, pero no sabía cómo. Entonces lo que hice fue de irme bueno, regresar a trabajar, meto a Santiago a una guardería y delego toda la responsabilidad de lo que es ser mamá. Yo metí a Santiago a las 8:30 de la mañana, lo iba a recoger hasta las 7 de la noche y solamente iba una vez al día, a las 3 de la tarde, para lactarlo. Y yo no, yo me olvidaba de eso, del tema del niño, pero obviamente pues le pagaba todo porque él tenía en su guardería, tenía lo que era su maestra, obviamente, tenía paramédico, tenía psicóloga, tenía su chef, tenía todo lo que se requiere para el cuidado del niño. Y yo no me preocupaba ni siquiera de las vacunas, era algo de que nada más era de irlo a lactar y ya. Y hubo una ocasión en que lo fui a recoger ya muy tarde, a las 7 de la noche, y él no se quería ir conmigo. Él abraza a su maestra, se aferra a ella y empieza a llorar que no se quería ir conmigo. Entonces yo me quedé así como que, pues yo soy tu mamá, yo te doy lechita. Yo te cuido y ya nos tenemos que ir. Yo tenía una reunión a esa hora, ya está tarde, y tenía que irme. Entonces yo salí llorando esa vez de recoger a Santiago porque decía, ¿cómo es que no se quiere ir conmigo? Pues obviamente, pues lo abandonaba todo el día y no tenía yo ese apego con Santiago. Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Todo esto, necesito una reconexión con mi hijo, vámonos de vacaciones. Me voy de vacaciones, nos fuimos de vacaciones, mi esposo Santiago y yo, toda una semana a la playa, que dije, bueno, es para conectar, para estar en familia y demás. Y algo muy curioso de Santiago es de que pegado en mí, tomando absolutamente nada, no me recibía nada. Ya en mi desesperación de decir, pues este niño tiene que comer algo, entonces yo ya le daba que las galletas, que la gelatina, que algo que comiera, pero él no comía nada. Entonces decía, pues tengo que hacer algo. Pues no, o sea, para no hacerte el cuento largo, pues todas las vacaciones no comió nada de sopa, nada más que el pecho. Llego yo ya terminando las vacaciones, llego a la guardería, les explico cómo fue nuestro viaje y le digo, ¿sabes qué? Santiago probablemente va a estar irritable, no comió. Y necesito que me cuenten cómo se encuentra o cómo va a estar en el día. Llego ese mismo día, reviso y les pido que me digan cómo estuvo Santiago, me explican que estuvo perfecto, bien, que disfrutó el día y todo este rollo, ¿no? Y yo no les creí, les dije, pues no, no te creo, porque yo traté de conectar con él y él no me aceptó nada. De hecho, nada más quería estar conmigo ni con su papá. Y pues no, no te creo. Y me dijo, pues sí, o sea, no es nada de lo que me estás diciendo. Santiago come a sus horas, convive bien con sus compañeros, está bien. Entonces yo le dije, tengo que comprobarlo, enséñame las cámaras y dime qué es lo que, cómo fue. Y efectivamente, o sea, todo lo que me decían era verdad. Y yo no entendía por qué Santiago se comportaba de esa manera conmigo, porque yo llego y le digo, a ver, Santiago, te doy de comer. Y enfrente de ellas me recibía la comida. Pero cuando yo estaba sola con Santiago, nada más quería tomar el pecho. Entonces yo no sabía ya cómo ayudarme o cómo ayudarlo para poderlo alimentar o para poder tener como que esta conexión. Y lo que fue es de que empezó a investigar qué es lo que le puedo dar a un niño de esta edad, cómo puedo conectar con él. Pero en el transcurso de esto, En mi trabajo me despiden, cuando Santiago tenía 1 año y 3 meses, me despiden de mi trabajo y dije, bueno, yo hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? No quiero regresar a trabajar, quiero dedicarme con Santiago para poder tener, pues, ayudarlo, para poder ayudarme y ver, y pues estar bien, ¿no? Él me dijo, perfecto, tú, hazlo como te sientas cómoda, yo te apoyo. Le digo, dame chance solamente 1 año. Yo regreso después a trabajar y todos contentos, ¿no? ¿Y cuál resulta? Cuando piden, como ayudar a un bebé. Y nos gusta muchísimo, años atrás, a mí me gusta muchísimo estudiar, me gusta leer, me gusta aprender cosas nuevas, pero cuando me dicen que para ser mamá no se estudia, yo me la creí y dije, pues qué tan difícil ha de ser alimentar a un niño, qué difícil es cambiarle el pañal, qué difícil es dormirlo, pero cuando yo vivo esta experiencia fue lo más difícil que me pude haber enfrentado, Francisco. Fue algo que decía, ¿dónde está el instructivo? ¿Cómo le hago? No sabía. Muy cierto. Entonces, literal, me tuve que poner a estudiar para ser mamá. Tuve que hacer un curso de alimentación saludable, de nutrición genómica, de programación neurolingüística en niños y todo este tipo de cosas para tratar de ayudar a mi hijo. Yo me sentía desesperada. Pero cuando tengo esa paz de estar en casa con un embarazo, con un niño de 1 año y 3 meses, sin empleo y prácticamente sola, es cuando caigo en depresión. Y me dijo mi ginecóloga, si pasaste con Santiago un hipotiroidismo, bueno, trae ya el hipotiroidismo y una diabetes gestacional, vas a pasar lo mismo con tu segundo embarazo. Y si tú no te cuidas, vas a tener muchas complicaciones. En 10 años tú vas a estar propensa a una diabetes tipo 2 y no te cuento pues todas las complicaciones que vas a tener. Entonces me pintaron el panorama así de, tienes que hacer algo, porque si no, no sabes lo que se te viene. Y de ahí me brotaron muchos granos en la cara, literal me deformé y tenía yo mucho ardor, mucho de la mujer más fea. De hecho, no tengo fotos con mis hijos de pequeños porque tuve la piel muy, muy, muy lastimada. Y todo esto fue una carga tan emocional, tan grande, que mi depresión iba cada vez más en aumento. Y te cuento que planeé mi quererme lastimar, de querer lastimar a mis hijos, de querer lastimar a mi esposo. Y desafortunadamente o afortunadamente no tuve ese valor de hacerlo. Y yo creo que hay ángeles en la tierra. Y uno de ellos fue mi ginecóloga, la que me escuchaba, por lo menos me escuchaba. Y yo una vez le dije, ¿sabes? Me siento muy mal, siempre mando, me la paso siempre enojada. Y hubo un momento en el que por una semana completa no dormía. Y yo decía, pues es que una mujer embarazada con un niño de 1 año tiene que tener muchísima energía para poder salir adelante. Pero yo no dormía y aún así me sentía con energía, pero me sentía de malas. Entonces le dije a mi ginecóloga, ya es algo que no me está gustando porque ya llevo casi una semana que entonces dormí. Y me dijo, ¿sabes qué, Blanca? Tienes que ir al psiquiatra. Y yo le dije, pues no estoy loca, no voy a ir al psiquiatra porque no estoy loca. Y no, dice, pero es que te tiene que medicar, tienes que tú estar bien, tienes que buscar ayuda, ¿eh? Yo dije, no, no voy a ir al psiquiatra. De hecho, ella todos los días me mandaba mensaje, me preguntaba cómo estaba, qué estaba haciendo. Y poco a poco ella me decía que tenía que buscar una manera de salir de todo esto. Yo, al sentirme tan presionada, tan de no saber qué hacer, dije, tengo que buscar una manera. Tengo que buscar una manera de salir adelante. de decir, no quiero ser la mamá gritona, no quiero ser la mamá que lastima a sus hijos, no quiero ser esa mamá que forma parte de las estadísticas de que lastimó a sus hijos, o peor aún, que acabó con su familia. Y eso me hizo ver la manera de salir adelante. Y algo que me ha ayudado a mí es que me gusta investigar, me gusta leer, y de ahí empiezo a buscar justamente cómo salir de todo esto de una manera natural. Empiezo a ver y tratar de ponerle orden a mi vida. Y empiezo a decir, vamos a reconstruir a esta mamá, porque ya después de no querer ser mamá y ya tener una responsabilidad, pues ahora tienes que darle. Y fui a investigar en diferentes temas, tanto en mi salud, en cuanto a el tema espiritual, en cuanto a las emociones y todo esto para poder ver cómo ayudarme. Y es ahí cuando dije, vamos a formar esta parte de reconstruirme como mamá. Y así es como empieza todo esto, Francisco. Wow, increíble, licenciada. Muchísimas gracias por compartir tremenda historia. Sabemos que toda nuestra audiencia está hiperconectada y están pendientes en la manera en que lo cuenta. Y gracias por compartir esta tan sensible historia. Y sabemos de que en nuestra querida familia de Luna 9 muchas pueden sentirse related, como decimos aquí, con lo que usted está compartiendo. Lo cual quisiera preguntarle, pedirle que compartiera con nosotros ese proceso de cómo influye la maternidad en esa necesidad de reconstruirse. Fíjate, Francisco, que por 11 años yo recibí muchos comentarios de que era egoísta y que solo pensaba en mí y que no pensaba en cuidar a un bebé, que no me quería embarazar y demás. Entonces dije, ya una vez más, a Santiago y a Julieta, dije, yo no quiero ser esta mamá que siempre está gritando, que siempre está enojada. Y empiezo a primero a interiorizar y decir, yo quiero unos hijos sanos, quiero unos hijos felices y unos hijos exitosos. Y el tenerme esa, con toda esta frase como una misión, dije, no, esto es imposible. Esto jamás lo voy a lograr, porque para empezar, Blanca ni es sana, ni es feliz, ni es exitosa. Entonces dije, pues sí, es tal vez un tema muy difícil, algo que no voy a lograr de la noche a la mañana, pero pues por lo menos tengo que hacer el intento. Por lo menos tengo que decir, ya estoy en este proceso, no puedo lastimar a mis hijos, no me puedo lastimar a mí porque yo no soy esa persona. Yo soy un ser humano que me han enseñado valores y que después de entender todo el proceso de la depresión, entendí muchas cosas que influyen en nuestro cerebro, en todas las partes de en temas pues sociales, todo el tema externo, que tengo que salir aprender a salir adelante con esto. Y empiezo yo primero por mí. Y yo dije, no soy egoísta. Yo, y aunque yo usaba muchísimo una frase, más bien la sigo usando, porque primero es primero yo, luego yo. Y al último yo. Pero yo la utilizo de una manera que no sea egoísta. La utilizo de que primero tengo que estar bien yo para que pueda apoyar a mis hijos, para que pueda ayudar a mi familia. Y empecé desde ahí, desde hacer conciencia de que por qué me estaba sintiendo así. Empiezo a investigar de por qué todo este proceso de, o por qué todo esto de la depresión. Y cuando entiendes que una de las partes importantes eres tú y que necesitas pedir ayuda, desde ahí empecé. Desde ahí empecé a conocer, de decir, Blanca Luján no es esta persona, pero puede llegar a ser la mamá que apoya a sus hijos y que no. Y ahí empiezo a este proceso de reconstrucción, de primero estar bien emocionalmente, de primero alimentarme bien. Y de hecho así se los digo a mis hijos, tu mamá también come, tu mamá también se baña, porque yo cuando tenía mis hijos pequeños, literal, dejé de bañarme, dejé de alimentarme por todo esto de que me sentía tan mal. Y dije, bueno, vamos a salir todo esto bien y empiezo por mí. Empiezo por suplementarme, por buscar la manera de alimentarme bien, de tomar agua y de entender mis emociones. Entonces, cuando yo entiendo esta parte, ya después lo empiezo a compartir con mis hijos y es ahí cuando se me abre el abanico de posibilidades y de oportunidades para poder corregir todos los aspectos de mi vida, tanto personal, familiar, profesional y todo esto para que fuera yo no la mejor mamá, pero sí una mamá que pudiera yo estar bien. Wow, increíble, muchísimas gracias, licenciada. Algo que me queda siempre resonando cuando nos hablan es el que hecho de ser madre no debe significar olvidarse de ustedes mismas, ¿verdad? O sea, primero, como dicen aquí, primero cuando estás en un avión, una situación grande, primero cuida, protégete tú para poder ayudar a los demás, si no, no vas a poder hacerlo, como usted bien menciona. Muy importante eso, licenciada, gracias por compartir aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya nos ha mencionado esto, pero quisiéramos si pudiese ahondar un poco en qué papel juega su familia, esposo e hijos en este proyecto personal de reconstrucción. Fíjate, Francisco, que yo quería, o más bien, como yo estudié licenciatura en administración de empresas, yo quería formar una empresa. ¿De qué? No sé, pero quería formar una empresa. Pero las circunstancias pues, me fueron llevando a hasta donde estoy. Y en el momento en el que dije, bueno, que ya tenía mi familia, dije, voy a construir una empresa con mi familia. Y así lo hice como un proyecto. De hecho, mi proyecto son mis hijos, mi empresa es mi familia, y es ahí cuando yo empiezo a poner mis conceptos y mis definiciones de administración, y empiezo a darle esta importancia que es una de las cosas, para muchas personas no lo es, pero para mí sí. De ser, de tener una familia, pues no la mejor y no un ejemplo, sino más bien esta familia en el que los hijos estén bien, de que la mamá esté bien y de que podamos ser una familia feliz, que podamos ser una familia en el que los pequeños detalles sean lo más importante. Y muchas de las familias lo que buscan y dicen es de que quieren lo mejor para sus hijos. Y no es de que yo no quiera lo mejor para mis hijos, pero muchas veces se salen a trabajar y se salen a hacer ciertos proyectos y descuidamos a los hijos. Lo que yo hice, yo quería estar trabajando en mi carrera y delegué la responsabilidad a otras personas, cosa que pues a veces lo tenemos que hacer. Pero cuando yo pongo esto como el proyecto más vital de mi vida, es de decir, lo quiero hacer. Pero para que esto también lo pueda compartir. Y por eso lo puse así, como un proyecto de mi vida para que fuera de una manera que lo pudiera hacer más, más profesional, ¿me explico? De que fuera, pues de que no me sintiera que no estaba haciendo nada, porque muchas veces cuando somos mamás, nos dicen que el rol de mamá es lo más fácil. Que es lo más, y de hecho es lo más, o sea, no es valorado el tema de la maternidad, el tema del hogar, y debería de ser pues algo muy reconocido siempre, porque el tener a unos, o al formar a niños responsables, respetuosos, se va a ver reflejado en un futuro. Cosa que desafortunadamente estamos viviendo con mucha violencia, estamos viviendo, la sociedad está viviendo pues mucha inseguridad, mucha violencia y muchas cosas terribles. Y el querer yo ponerme este papel de tener como, porque no te pones a trabajar, te pones a hacer otras cosas, en lugar de estar haciendo este tipo de movimientos, de querer ayudar a las personas, ¿no? Porque no estoy recibiendo nada económicamente, me lo han dicho así. Entonces, digo, yo tengo claro lo que quiero y el haberme puesto esta misión de formar hijos sanos, felices, es algo que voy a conseguir de la noche a la mañana. No es algo que ya lo hice y se acabó, sino que es toda una vida y es para recordarme todos los días que tengo algo tan importante, así de importante puede ser una empresa de lo que quieras ponerle, a esta empresa familiar, Francisco. Entonces, para mí esto es muy importante y es algo que quiero compartir. Y no te vengo a decir, no le vengo a decir a las mamás que dejen de trabajar o que dejen sus proyectos o que dejen esa parte, sino que sí sea que sus hijos también sean un proyecto de vida, que lo vean como de darle a la sociedad hijos o seres humanos extraordinarios. Wow, muchísimas gracias, es una noble misión y es difícil para muchos entender cuando uno está en una misión, en un camino, que todo lo juzgan por... El éxito está asociado, como es que nos dijo Mari, el éxito lamentablemente está asociado con cuánto dinero produces, lamentablemente. Pero hay muchas historias de éxito que no necesariamente están reflejado en cuanto a valor monetario, por ponerlo así. Pero está en una tremenda misión y el suyo es ese, ¿no? De construir, compartir ese. Y pues muchas gracias porque es la palabra que me queda... el equilibrio es útil para todo, así que estamos felices que esté aquí esta mañana. Ahí vemos nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio. Al regresar vamos a compartir los saludos, mensajes, pero ahí los estoy viendo en sintonía desde Estados Unidos, desde México, desde España, Argentina. Muchas gracias por su constante apoyo, querida familia, queridas oyentes. Pues, ¿te has sentido alguna vez atrapada entre el rol de madre, esposa y profesional? Pues no estás sola. Hoy, la licenciada Blanca Luján nos recuerda que toda mujer tiene derecho a reconstruirse desde el alma. Volvemos en unos minutos con más de Mujeres que Inspiran aquí en el Café de las Mañanas. No se olviden que tenemos nuestra encuesta. Está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es tu prioridad hoy como mujer? Opción A, bienestar emocional. Opción B, familia. Opción C, trabajo. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir por favor a la licenciada Blanca que nos dé un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, ha elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-441. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1740, un día como hoy, el culto al clérigo bretón. 1821, José de San Martín proclama la independencia del Perú. 1858, un día como hoy, en Argentina, se usa por primera vez la huella dactilar como método de estos. Hoy, bello, se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis. Un día como hoy. ¿Te gustaría recibir nuestras voces en tu WhatsApp? Ve a nuestro canal y no te pierdas ningún programa. Búscanos como Luna 9 Radio Digital en WhatsApp o visita nuestra web bit.ly/Luna9Radio Digital. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, La Latinos tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Inversiones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando a Tonal Plegue. Contáctenos ya. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge, contador público. Quisiera que es para que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Entro en el 910 del 80 Street, North Bergen, 168 W. Gracias, bendiciones. ¿Estás bloqueada de vivir, exmisión o angustia? ¿Es conflicto bien para saber de tu propio? Si quieres encontrar opción con la como tanatóloga, te acompaña una pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un pérdida juvenil o llamada opciones online. El WhatsApp 8002. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En con calidez y atribución infantil. Ofrecemos un más personalizado que agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. Pedia crece, creciendo contigo. Acompáñanos en Semillas de Abundancia con nuestra invitada, María Luisa Alcalá González, terapeuta sistémica, tanatóloga y escritora mexicana. Comparte con nosotros el tema, gratitud, la llave de la abundancia. La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Miércoles de Salud junto con la escritora y gestora cultural, Andrea Aranda Vigo. Compartirá con nosotros el tema, fenotipos de las heridas de la infancia y qué nos dicen. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España. Berra. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Todo inca prefiriendo morir, llegó a su raza la idea de su valor. Ricas montañas, ricas montañas, hermosas tierras, hermosa tierra, rico y en patria, es Dios que mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Amazon. Nombre de su autora Ada es. Son exactamente 11 de la mañana. Ahí estás escuchando el tema Mi Perú. Muchísimas gracias, la otra pendencia. Así que mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos peruanos en todas partes del mundo. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Gracias que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada de lujo, la licenciada Blanca Luján Torres, quien es licenciada, como dije, en Administración de Empresas, esposa y madre de dos hijos, promotora del bienestar integral y la nutrición consciente. Esta mañana nos comparte el tema Mamá en Reconstrucción, el proyecto más vital. Y antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para saludar a la familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, en Argentina, en España, quienes están en sintonía en estos momentos con nosotros. Así también saludamos a María Luisa Alcalá, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También tenemos a Andrea Aranda Vigo, muchas gracias a Betsy Portilla, un fuerte abrazo hasta Trujillo, Perú. También a Gina Alfaro, hasta Richfield Park en New Jersey. También para señora Diana Mendling, como dije, en Argentina. Y también en WhatsApp, Andrea Aranda, quien justamente tiene una pregunta para nuestra invitada. Primero, Adrián de Adriana Mendling nos dice: linda y bendecida semana. Muchas gracias. Andrea Aranda nos dice: licenciada, tengo una pregunta. ¿Cómo se concilia la vida familiar y la vida laboral? Gracias, nos dice. Esta pregunta es muy, muy común en la actualidad, porque tenemos que dividirnos en mil actividades. Es un desafío total, pero creo que no es difícil. Bueno, sí es difícil, pero no imposible. Y algo que tuve que aprender es de establecer prioridades y decir qué es lo que quiero para mis hijos. Yo cuando trabajaba y tenía primero a Santiago, pues ganaba muy bien. De hecho, tuvimos varias oportunidades de viajar, de hacer varias cosas juntos, económicamente pues estábamos bien. Pero cuando ya nace Julieta y me despiden del empleo, digo, ¿qué es lo que quiero primero? Primero es establecerte esta meta, bueno, más bien tu prioridad de decir qué es lo que quieres. A veces es difícil porque en mi caso, pues sí tuve el apoyo de mi pareja, pero hay muchas mujeres que tienen que ser mamás solteras, que tienen que pues trabajar para poder llevar el sustento a la familia. Pero la base yo creo que sería primero decir qué es lo que quieres y también pues gestionar tus tiempos, planificar, ver pues alguna parte de apoyarte con alguien más, de que tal vez sea tu mamá, tal vez sea tu pareja, de aprender a decir no. O sea, como mamás tenemos mil actividades y cuando somos amas de casa piensan que tenemos todo el tiempo del mundo y pueden disponer de nuestro tiempo. Y yo aprendí a decir que no, porque yo tenía la prioridad de a lo mejor llevar a mis hijos a sus actividades o al estar en una capacitación para mi económico y así. Entonces hay que aprender también a decir que no. También algo que aprendí mucho, también que me cuesta, es fomentar la comunicación con tu pareja, con la familia, con los hijos, con el trabajo, si estás a lo mejor en una oficina, pues también, porque muchas veces nos dicen, pues es que en la oficina es decir, no puedes salir, o no puedes hacer, o no tienes permiso, o cosas así, pero yo creo que tenemos que también concientizar y decir esta parte. Te lo digo porque yo fui área de recursos humanos, y cuando yo no tenía hijos, a mí no me importaba que una mamá tuviera que salir a sus actividades. Primero era el trabajo. Yo decía, primero tienes que cumplir con tus actividades, primero tienes que hacer esto y después la familia. Pero en aquel entonces eso era lo que yo pensaba. Yo sé que estaba mal y ahora en el estar como mamá, tú tienes que fijarte qué es lo que quieres y establecer esta comunicación con las personas que están a tu alrededor, ya sea pues en tu casa o en tu trabajo. Y pues establecer también pues unos horarios de decir de tal hora a tal hora tienes que hacer ciertas cosas o tienes que hacer acompañamientos con tus hijos. Yo eso es lo que he aprendido a hacer. Yo uso unas horas para ir a mi bailoterapia, uso un espacio para hacer este tipo de actividades, para llevar a mis hijos a sus deportes. Entonces también eso es de que te establezcas horarios, de que tengas comunicación con la persona que te apoya y sobre todo que veas cuál es tu prioridad. He estado de un apoyo, un sueldo extra, porque muchas veces pues también el tema de la vida laboral pues es demandante y es difícil tener este equilibrio entre tu trabajo y tu familia. Entonces eso es lo que yo podría compartir desde mi experiencia, Francisco. Muchísimas gracias, licenciada, y también agradecemos a nuestra querida Andrea Aranda, por su pregunta. Un fuerte abrazo hasta España. Gracias por siempre estar con nosotros, por su activa participación. También mandamos un fuerte abrazo a Marilú de Luna Pérez en Zaragoza, Coahuila, México. Gracias. Licenciada, cuéntenos, ¿qué papel ha tenido la alimentación en este proceso de bienestar? Digamos, ¿cómo descubrió usted la nutrición? Yo vivía en la ciudad, pero es difícil saber alimentar. Cuando estaba yo viviendo en la Ciudad de México, mi esposo trabajaba, pero yo no sabía cómo alimentar a mi hijo. De hecho, en su primer año, pues era dejarlo en guardería y que ellos se encargaran. Pero cuando ya me toca este papel de decir, ¿y ahora cómo voy a alimentar a mi hijo? Hubo un momento en el que mi esposo llegaba todos los días con galletas de chocolate, por cierto, que le encantan a él, y se la daba a Santiago. Y todos los días eran galletas, galletas y galletas, y pues Santiago se sentía súper feliz porque cuando llegaba su papá le llegaba con galletas. Y yo me empecé a enojar porque dije, no todos los días le tienes que estar dando galletas. Y yo no sabía que había pues maneras de darles las mismas galletas, pero de una versión saludable. Entonces me puse a investigar de cómo hacer pues postres saludables, galletas y todo esto para poderlo sustituir. Y es ahí cuando digo, bueno, vamos a empezar a experimentar, vamos a empezar a... Tuve que hacer prueba y error con diferentes postres. Afortunadamente, Santiago, todo lo que le doy se come. Pero eso ha sido de empezar a buscar maneras de sustituir las cosas. Yo le digo a mis hijos, no se trata de prohibir, se trata de decir qué es lo que te hace bien a tu cuerpo, y que ellos aprendan. Porque luego me dicen, mamá, me dolió el estómago, ¿y qué comiste? Pues me comí algo. Y digo, es que al siguiente día revisa si es lo mismo. Entonces trato de ver que la alimentación sea consciente, no de prohibición, sino que qué es lo que te hace bien a ti, qué es lo que te gusta, y buscarlo de una versión saludable. A mis hijos les encanta, por ejemplo, a Santiago le gustan mucho las nuggets, y mi suegra se los daba de las que comprábamos, bueno, se compraban en el súper. Y cuando te empiezas a ver todo lo que le ponen y todo lo que es, dije, mejor hacerla de versión saludable. Y hacemos ya una versión saludable y buscamos la manera de que nos guste, de que sea algo que sigamos disfrutando lo que no nos hace tan bien, buscarlo a una mejor versión. Entonces, se trata de eso, Francisco. Al menos yo así lo he hecho. Ser más, me han dicho... por ejemplo, ahorita que están de vacaciones, ¿no? Los han visto comer dulces. Y así como que, pues, no, que no comen dulces. Digo, pues es que no se trata de prohibirles, se trata de que ellos aprendan a decir, está bien, hoy me comí un dulce, pero solo uno. Y a lo mejor mañana otro. Pero lo que hacemos es de que no les ponemos límites, no les explicamos. Y ellos, pues obviamente, pues irán aprendiendo como nosotros se los expliquemos o conforme se los vayamos diciendo. Y así les digo, ¿qué es lo que, qué es lo que te hace sentir bien? Y lo que te haga sentir bien, síguelo comiendo. Obviamente le digo, todo lo que sea, aunque sea saludable, puede ser, si tú lo haces en exceso, pues te puede caer mal. Entonces busca este equilibrio, busca esta conciencia de qué alimentos te estás llevando a la boca. Muy importante. Comer, tiene también, o puede mejor dicho ser, un acto de sanación. Muchas gracias, licenciada. Y díganos, por favor, basado en su experiencia, ¿qué errores comunes cree usted que cometen las madres en relación con nuestro bienestar? ¿Qué errores comunes? Híjole, yo cometí muchísimos. Primero, pensar que los demás es lo más importante, y dejarnos nosotros como segundo plano, ¿no? El de decir, pues soy mamá, y ahora toda mi atención es para los hijos o para los demás. Y yo he visto ya mamás con hijos ya adultos que todavía están tras de ellos en decir qué hacer, cómo hacerlo, y se descuidan ellos, ellas, en su salud, en sus emociones, en su esparcimiento, porque muchas veces pensamos que no tenemos esa idea de salir o de escuchar música o de ver una película o de darnos ese espacio para nosotras. Y cuando lo hacemos o cuando nos ven descansando o nos ven haciendo otras actividades que no son las de mamá, nos empiezan a juzgar y nos empiezan a decir que pues que no estamos haciendo nada o que no estamos haciendo o que estamos flojeando o que estamos haciendo otras cosas que no sean de mamá. Entonces, yo creo que este error que cometí en decir primero están mis hijos y al último yo, lo tuve que aprender a corregir y decir, primero estoy yo, pero para apoyar a mis hijos y para que esto sea en junto y salir adelante, ser felices los juntos. Entonces, otra de las cosas que cometí es de no entender que sea, bueno, más bien mi apariencia física. Yo te decía, rosa, y todo lo quería hacer de manera externa. Me ponía cosas que yo, como de forma, cuando en realidad mi sanación tuvo carna. Entonces, el error de cometer que es apariencia o pues sí, la apariencia física que nuestro interior, pues es ahí cuando a veces este error es el que nos tumba o me tumbó a mí. Entonces, entender que es sanar desde mi interior para poder expresar y poder salir adelante en todos los aspectos de belleza, emocionales y todo lo que conlleva. Esa licenciada vez que vos dice se no, o sea, es difícil que no quieren volver a empezar, como bien dice usted, hay que empezar por ustedes, pero para apoyar a los demás. Eso es la diferencia de ello. ¿Qué mitos sobre la maternidad ha tenido que derribar para encontrar su equilibrio personal? ¿Qué mitos he tenido que derribar? No se me había ocurrido esta pregunta. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, hay mucho romanticismo alrededor de la maternidad, pero sabemos que no es verdad. Uno de ellos, por ejemplo, que usted pudiese compartir basado en su experiencia. No sé, antiguamente decían de aprovecha cuando estás embarazada para dormir porque después ya no vas a poder dormir, algo por el estilo. Mitos, cuáles son realidades. Y de existir los mitos, pues cuáles ha tenido usted que derribar para poder encontrar en ese equilibrio que es lo más importante, como lo hemos mencionado en más de una ocasión, ese equilibrio. Ok. Yo creo que un mito pudo haber sido que la maternidad es instintiva, ¿no? De que tengo que saber exactamente qué hacer. Pero no nos enseñan a ser mamás. Y el estar más bien en ese amor profundo de no lo romantizamos y decimos. Pues es de que yo ya tengo que saber, y me decían, es que es muy fácil ser mamá. Tú tienes que saber cambiar un pañal o tú tienes que saber qué alimentar a tu hijo, ¿no? O por lo menos el amamantarlo. Y eso no es cierto, o sea, esto lo tenemos que aprender o yo lo tuve que aprender. Tuve que decir, bueno, y pedir ayuda. Sabía cómo poner a para entonces era muy pequeñito y me decían, es que te lo tienes que acomodar, o sea, tienes que saber cómo hacerlo. Y yo, pues no, porque es mi primer bebé y tengo que aprender a acomodarlo o aprender a cómo darle el pecho y así. Entonces, sí es algo que o sea, que sí me decían, ya tienes que saber hacerlo. Pues no, O sea, realmente no es que tengo que, en el transcurso de, tengo que actuar. Muchas gracias, muy importante eso. Y sí, eso se ha dicho muchas veces, ¿no? Ya tienes que saberlo, como que uno naciese con un manual para algo, ¿no? Entonces, pues no, no es así, hay que prepararse, hay que estudiar, y más hoy en día, que hay tanta información disponible, talleres, cursos, etc., etc., que antiguamente no había. Gracias, licenciada. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido esa relación con su cuerpo en este camino? Me refiero... Tuve que aprender a saber qué me dolía, qué me dolía tanto de manera física como emocional. Y al entender esto, yo tuve hace algunos años, antes de ser mamá, tuve un accidente automovilístico que me dolía muchísimo la espalda, desde el dolor de espalda, y lo normalicé. Yo pues, sentía ese dolor y ahí estaba. Y cuando ya soy mamá, pues el dolor se intensifica. Y yo creía que pues tenía que ser normal, o sea que pues cuando ya somos mamás pues todo nos duele y tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces dije, no, primero tengo que ver cómo puedo estar bien para entender y buscar maneras de ayudar a mi cuerpo. Soy una persona que no me gusta hacer ejercicio, te lo digo así, no soy de que voy al gym. Pero sí trato de buscar actividades que me mantengan en movimiento. Y hace algunos meses, encontré un tema de bailoterapia y descubrí que me encanta bailar y disfruto muchísimo bailar. Y busqué esta clase, no con el tema solo de distraerme, sino que también de darle esa movilidad. Porque yo necesito sentirme con energía. Yo, me dicen, ¿estás joven? Pues no tan joven, no como las mujeres promedio que tienen sus hijos y que tienen toda la energía del mundo. Yo creo que necesito yo más energía. Y el entender mi cuerpo en el que tiene que estar en movimiento, en el que tengo que tomar ciertos suplementos, cierta alimentación, y tener pues esa energía que necesito para poder yo pues estar con mis hijos. Yo tengo hipotiroidismo y uno de los efectos es de que es un cansancio extremo. Y me dicen, pues es que estás muy joven para que estés muy, muy cansada o para que levantes la escoba y te canses. Pues es que esa es mi condición y a veces tengo que buscar maneras de estar bien. A veces necesito descansar, a veces necesito... pues estar haciendo otras actividades que entienda yo mi cuerpo que pues no es el momento a lo mejor de hacer un ejercicio pesado o de hacer otras cosas. Entonces busco esa manera de que físicamente esté, de que esté bien y que esté en movimiento. Muchas gracias, licenciada, de verdad. Muy importante todo lo que usted está compartiendo con nosotros y pues cuerpo y emociones nunca están desconectados, así que tengan en cuenta ello y como bien dice, si no les gusta el gimnasio también hay zumba y hay otras clases, incluso ahora que estamos en verano hay, ¿cómo le llaman a eso? Como acuático y gimnasia, tiene un título, un nombre, se me fue ahorita, con rutinas que hacen y les sirve muchísimo, así que hay varias formas que pueden ustedes utilizar el tiempo y sobre todo para mantener esa energía. Gracias, licenciada. Una pregunta, usted habla de proyecto vital, ¿por qué usar ese término y no proceso o reto? Yo creo primero por mis estudios, administradora y me formé en ese aspecto de proyecto. Y pues, para serte sincera también, pues para ponerle algo que me identificara, ¿no? Yo quiero seguir siendo profesional, pero aplicarlo en mi familia. Por eso le puse ese nombre de proyecto vital, de ser algo que me identificara como profesional, pero que también lo aplicara con mis hijos. Entonces, por eso es un proyecto vital. Muchas gracias. La verdad que sí, un proyecto tiene dirección, propósito, incluso pasión. La verdad que sí.

Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Escuchando estos grandiosos temas aquí en Luna 9 Radio Digital. Ahí teníamos Esta es mi tierra del Sambo Cabero, Sambo Arturo Cabero. Y Oscar Aguilés, así como también regresa de nuestra querida Lucha. Estamos celebrando el 204 aniversario de independencia del Perú. Esto nos da la entrada a nuestro programa. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos asinto, estamos en una charla muy interesante con nuestra invitada de lujo, con Blanca Lujana Torres, licenciada en Administración de Empresas, esposa y madre de dos hijos, promotora del bienestar integral y de la nutrición consciente. Comparte con nosotros el tema Mamá en Reconstrucción, el proyecto más vital de mi vida. Pues vamos a continuar con nuestra programación. La licenciada influye la reconstrucción personal en la manera en que usted es. ¿Cómo? Reconstrucción personal en la manera en que usted educa a sus hijos. ¿Cómo influye la reconstrucción? Mi reconstrucción personal de educar a mis hijos, pues algo difícil. Ha sido todo un proceso de aprender cómo tengo que estar bien yo para enseñarle a mis hijos también de cómo pueden estar bien ellos. Creo que ha sido un tema muy, muy difícil que lo he venido pues reflexionando de una manera profunda, porque cuando soy madre y tengo esas heridas emocionales no resueltas, presento desafíos ante mis hijos. Yo les gritaba a mis hijos, cuando yo me sentía con esa ira, los quería lastimar. Y después de esta reconstrucción y de pensar y de haber procesado mis emociones y aprender a gestionarlas, como madre les tengo que aprender, y ellos me han enseñado prácticamente a esta calma, ¿no? Y de aprender a empatizar con ellos. Platico mucho con ellos, platico con Santiago y Julieta. Yo cuando entendí que desde bebés ellos me entienden perfecto. Entonces, trato de tener siempre esa comunicación y de decirles lo que siento. Si yo a veces me siento enojada, les digo que estoy enojada. Y eso me ha ayudado también a evitar gritos, a evitar pues berrinches, y sobre todo pues tener esa comunicación de decir cómo te sientes, ¿no? Yo sé que que a lo mejor no te molestó algo, pero lo podemos mejorar. Y me han dicho, bueno, no que tus hijos no hacen berrinche, pues sí, o sea, son niños y necesitan también pues ir aprendiendo. Y yo por eso todos estos días o todos los días estoy en constante aprendizaje con ellos, conmigo en gestionar mis emociones y claro, por supuesto, de establecerles límites a ellos, porque son niños y hay cosas que no lo logran procesar de manera adecuada, pues tengo que pues platicarle y decirles esto sí se puede, esto no se puede, y tenemos esa claridad sobre qué, de lo que es el respeto, de lo que es también enseñarle los valores, sobre todo a mis hijos, de tener esa cosa de respeto para poder pues ser mejores personas. Y sobre todo en mi autocuidado, yo he aprendido a que pues tengo que tener ese bienestar emocional, tengo que estar bien para que pueda yo transmitirle a mis hijos y que mis hijos vean que tienen una mamá fuerte, que sí llora, pero que esto es parte del proceso y que tenemos que aprender a reconstruirnos como personas y ver esta dinámica completa como mamá desde primero yo, pero también compartirlos y que mis hijos lo entiendan. Muchísimas gracias, de verdad. Cuando una mamá cambia, pues todo el sistema familiar se transforma. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, ¿qué les diría a aquellas madres que se sienten culpables por querer espacio propio? Vamos a ponerlo entre comillas, ese espacio propio. Yo les diría que no se, primero que no se sientan culpables, que se den ese permiso de hacer lo que les gusta. Yo entendí que me gusta bailar y lo hago porque me hace sentir bien. Entonces, a estas mamás yo les diría, date ese permiso de hacer lo que te gusta sin sentirte culpable de que estás dejando a tus hijos a un lado o que estás dejando a tu familia a un lado. Tómate tus 5 minutos para respirar, tus 5 minutos para conectar contigo y en verdad, o sea, y ser agradecida. Yo creo que cuando inicias tu día y empiezas con esta gratitud de decir, pues por lo menos desperté, pues eso ya es demasiado y siéntete con esa necesidad de estar pues en constante movimiento, en constantes actividades que a ti te gusten. Pues propio no es un lujo, ¿verdad? Es un derecho emocional. Muchas gracias. Licenciada, una pregunta. Basado en su experiencia, ¿cómo manejar las críticas externas cuando una mujer decide priorizarse? Cuando tienes claro lo que quieres, no es de... Yo me molestaba muchísimo cuando me decían algo que no compartía. Y cuando aprendes tú, cuando tú tienes ya claro qué es lo que quieres, pues tratas a lo mejor de, pues no de darle el avión a las demás personas, pero sí de decir, pues es tu punto de vista y a mí me está funcionando, yo me estoy sintiendo bien, yo estoy, porque a mí me han criticado muchísimo en el que te prefieres ir a bailoterapia y dejar a tus hijos. Y pues no, o sea, buscar un espacio en donde sea para mí. Y claro, no descuidar a tus hijos, pero que sí sea parte de ti. Y aprender a escuchar con respeto a todas estas personas que lo están diciendo desde su perspectiva, desde cómo lo ven ellos. Pero cuando tú tienes claro qué es lo que quieres para tus hijos y para ti, pues simplemente agradecerlo y decir, pues es tu opinión, es tu forma de ser o es lo que tú piensas. Pero yo quiero esto y yo estoy haciendo esto para mis hijos y yo me siento bien así. Entonces, yo antes me peleaba muchísimo con las personas que me decían pues que estaba mal, que así no era. Y decía, bueno, pues es que esa es tu opinión. Yo me siento bien. Yo afortunadamente no te puedo decir que tengo los mejores hijos o que son un ejemplo. No, me queda claro que hay muchos niños mejores, pero me siento feliz con lo que estoy construyendo con mis hijos. Mis hijos, te puedo decir que son respetuosos, que son cariñosos conmigo, con la naturaleza, con los animales. Entonces eso de que no es de que no nos importen, sino que simplemente pues agradecer lo que te dicen y aceptar que pues es lo que ellos piensan. Y cuando yo estoy bien, pues no nos van a ya afectar los comentarios de los demás. Muy cierto, licenciada, porque incluso la sociedad castiga a veces a la mujer que se elige a sí misma y eso hay que cambiarlo desde nuestro campo de acción. De cualquier parte que estemos, hay que cambiar poco a poco ello. Licenciada, ¿hay alguna rutina o hábito que haya sido, digamos, clave para usted y que recomiende a nuestras damas, amas de casa que nos están escuchando en este momento? Sí, sí tengo una rutina. De hecho, lo primero que hago es al despertar, tomarme mis 5 minutos de agradecimiento y al dormir también. Cuando me voy a dormir, dar gracias por 3 cosas que hice o que logré, por mínimas que sean, por mínimo que si llovió, dar gracias por eso, que si hizo sol, dar gracias por eso. Entonces aprendí al tema del agradecimiento en todos los aspectos. Después de eso, bueno, ahorita estoy de vacaciones, pero mi rutina normal en la escuela con los niños es de que practico cierto, bueno, hice la bailoterapia, hago 1 hora de ejercicio, sí, o sea, no es que les diga, pues hagan, vayan al gimnasio, lo que sea, pero sí hacer una actividad física. Ahorita estoy no en lugar en donde siempre estamos, pero sí trato de por lo menos de caminar o de estiramiento o de hacer alguna actividad física que me haga sentir bien. El priorizar también la alimentación saludable, es decir, es difícil porque ahorita te digo, estamos de vacaciones y a veces la comida nos rebasa pero aprender a eso, ¿no? De disfrutarla, pero no caer en los excesos. Entonces, también aprender que nuestra alimentación es importante en nuestra rutina de priorizar alimentos saludables. Y sobre todo, pues tener con mis hijos esos minutos mínimos de preguntarles cómo se sintieron en el día, si les gustó, qué les hizo enojar, qué les hizo llorar y cosas así que me ayuden a compartir con ellos. Entonces, tener esos hábitos, a lo mejor tan pequeños, pero que han significado muchísimo, muchísimo para mí, que es el agradecimiento, el movimiento, la salud, los alimentos y sobre todo esa conexión con mis hijos. Felicito, la verdad que le entiendo completamente eso de poder compartir en familia. Es beyond words, beyond description, como decimos acá. No hay de palabras, no hay descripción, es más allá de ello. Y quienes lo viven, lo vivimos, lo atesoramos completamente. Y es muy importante y muy necesario, sobre todo en esta era tan tecnológica, tan rápido y tan todo, que todo el mundo anda conectado a teléfonos que ni miran por dónde van caminando y se tropiezan en las calles. Y todo el santo día paran con una pantalla en la cara. Entonces, pues, estos tiempos de familia es oro molido, como dicen en Cuba. Gracias, de verdad, licenciada, por compartir. Y el cambio verdadero justamente está, como usted dice, en hábitos pequeños, repetidos cada día. Muchas gracias. Esto sí es una pregunta importante para, digamos, todos nuestros invitados. ¿Cómo se ve usted hoy comparada con la mujer de hace unos años? Wow, qué pregunta. Soy una super mamá, pero en el tema de una mamá en evolución. Yo, si tú me hubieras preguntado esto hace algunos años, yo creo que mi vida fue un desastre en tema de poder entender entre lo que yo quería con el tema de la maternidad y a la hora el de ser yo una eterna aprendiz porque me gusta muchísimo sobre todo profundizar en temas que tengan que ver con el bienestar de mis hijos. Y pues yo soy una mamá completamente nueva, soy una mamá en el que no te puedo decir que soy la mejor mamá del mundo, claro que no, pero sí soy una mamá presente, una mamá que disfruta. Tampoco te voy a decir, ay, disfruto mucho lavar trastes, ¿eh? Porque no, tampoco se trata de eso, pero en verdad es una conexión que puedo sentir que estás viviendo el presente, ¿no? Al atesorar esas cosas sencillas y verlas como momentos en el que tienes que aprender a conectar y sobre todo, pues, dar gracias por lo que estamos, pasando. Y pues sí, soy muy, muy diferente a lo que era hace algunos años. Claro, yo creo que aquí quiero aprender, quiero crecer, pero también quiero ayudar. Amén. Muchísimas gracias. Que es un esa respuesta, pues, es muy poderosa lo que usted nos da, ¿no? De ese cierre emocional y sobre todo de mucha gracias, licenciada. Pues de ese testimonio, pues es inevitable no mirarse al espejo y preguntarse, ¿estoy siendo fiel a mí mismo? Así que gracias por seguir con nosotros. Aún tenemos un cierre que te emocionará. En Luna 9 Radio Digital, la voz que te acompaña a tus mañanas. Al regresar de la tanda, nos vamos a conocer el resto de la encuesta y le vamos a pedir a la licenciada Blanca que nos dé un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, ha elegido a través de sus votaciones. Así que volvemos en minutos. No se mueven de ahí porque ya tenemos el resultado. Gracias por estar en sintonía. Estás en 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Que yo muera y que en paz descanse. Anota que soy el hombre que por tu amor mataste. Deja que yo muera y que en paz descanse. Anota que soy el hombre que por tu amor mataste. Y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:55. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 88 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 93. Es decir, estamos en 31 grados Celsius con una sensación térmica de 34. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada de lujo, la licenciada Blanca Luján Torres. Ella es licenciada en Administración de Empresas, esposa y madre de dos hijos, promotora del bienestar integral y la nutrición consciente. Comparte con nosotros el tema Mamá en Reconstrucción, el proyecto más vital de mi vida. Continuamos con nuestra programación y, como dije en el segmento anterior, ya tenemos el resultado de nuestra encuesta. Recordemos que la pregunta del día de hoy fue ¿cuál es tu prioridad hoy como mujer? Y vamos a pedir a la licenciada que por favor nos dé su opinión o el feedback acerca de la respuesta que nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido a través de sus votaciones. Pues el resultado es que nuestra familia ha elegido por amplia mayoría el bienestar emocional, que es la prioridad como mujer. ¿Qué opinión tiene licenciada acerca de ello o qué feedback nos puede dar acerca de ello esta mañana? Por supuesto, y me da muchísimo gusto que ya la mayoría de las personas pensemos así, que nuestro bienestar emocional es lo primero. Yo en este viaje he aprendido que, pues, para que yo pueda dar lo mejor de mí a los demás y poder vivir yo plenamente, tengo que estar bien conmigo misma. Yo he aprendido a que mi paz y mi estabilidad emocional no son negociables. Es algo que tengo que estar bien para que yo pueda transmitir toda esa energía, todo ese bienestar hacia los demás. Yo creo que deberíamos de pensar que nuestra estabilidad emocional es como el oxígeno. Es tan importante, es necesario para respirar. Pues es muy importante que tengamos esta estabilidad emocional para poder darle a los demás, para poder darle esa estabilidad en todos los aspectos a los demás. Muchas gracias, licenciada. Es muy importante lo que usted comparte esta mañana aquí en Luna 9 Radio Digital. Licenciada, ¿cómo la ubicamos a usted en las redes sociales? En Instagram me encuentro como Blanca Luján. En Facebook estoy como Viviendo un Nuevo Estilo de Vida. Okay. Y en YouTube como Blanca Luján. Muchísimas gracias. Pues, querida licenciada, gracias. Y para cerrar este extraordinario conversatorio, a todas las madres que nos escuchan y sienten que han dejado de ser ellas mismas. Que el mensaje que les quiero compartir el día de hoy es que se permitan darse un espacio para ellas mismas y que entiendan que la prioridad de nosotras como mujeres somos pues la base para la sociedad en formar hijos extraordinarios. Y para poder lograr eso, pues tenemos que estar bien nosotras mismas. Esto es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida. Y que no tengamos miedo de hacerlo, que no tengamos miedo de las críticas, porque claro que las va a haber. Yo tuve que aprender a lidiar con eso porque muchas personas no comparten contigo tus mismas opiniones, pero también nos damos cuenta que hay muchas personas que comparten lo que nosotros estamos soñando. Y uno de ellos es este espacio en el cual me siento muy, muy agradecida y emocionada de poder compartir este pedacito de mi historia y decirles que cada una de ustedes o cada una de tus radioescuchas tienen una historia que contar, tienen una experiencia que platicar, que esto pueda resonar y ser una mamá en evolución, que podamos ser constantemente aprendizaje, que tengamos ese aprendizaje para nosotras, pero también para nuestros hijos. Muchísimas gracias, de verdad, querida licenciada. Esto será un bálsamo para muchas aquí. Señora Blanca, usted se despide como mujer y como un faro. Muchas gracias nuevamente por abrir su alma y regalarnos esta conversación tan humana, real y poderosa. Sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros las veces que se considere pertinente, porque estamos a su servicio. Gracias nuevamente, licenciada. Muchísimas gracias. a su servicio y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, pues ojalá que este programa haya sido una pausa sagrada, porque a veces no se trata de avanzar, sino también de reconstruirse, de volver al origen. Así que a que sigan en ese camino, a lo que están llamados a hacer. Gracias nuevamente por acompañarnos en Mujeres que Inspiran. No olviden compartir este programa, volver a escucharlo y sobre todo inspirar a otra mujer hoy. ¿Te gusta esta conversación? Pues búscanos en redes sociales como Luna 9 Radio y comparte tu opinión usando el hashtag Mujeres que Inspiran. También puedes revivir este episodio en nuestras plataformas digitales. Conéctate, compártelo y a quienes no nos han podido acompañar, les recordamos que esta grabación quedará en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive o Archive, así con BV, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio. En la última no tienen que bajar ningún software, simplemente entran en la liga, como le dicen, o en link, y le dan play, y listo. Pueden compartirlo en cualquier plataforma o como attachment de correo electrónico. Lo pueden mandar directamente. Mañana los esperamos a las 10 de la mañana en un nuevo episodio de Semillas de Abundancia. Y esta mañana nos va a acompañar Mari con un poderoso mensaje. No se lo pueden perder. 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de Colombia, Perú, 8 horas de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de México, de España. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno por acompañarnos. Dios los bendiga. Les invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital.